Ahora sí. Ey. DJ Pla. Mami, es que yo soy de la esquina del flow, de los bachos picantes del barrio que ranchan en la plaza. Me está Ricky más brama, yeah. Es que yo soy de la esquina del flow, de loquito del barrio, de los pibes que ranchan en la plaza. Me está Ricky más brama. Hey, pa' mi poquito, yeah. Es bastante. Dios me dio el arte pa' demostrarte que vale la pena soñar en grande. Yo salí de abajo y aunque cuesta trabajo acostumbrarse a la gente que se quiere aprovechar, ni cabida a los ratas, muerta a los traicas que te traicionan cuando un poco de cash. Pero yo digo basta, si de ser feliz de eso se trata, entonces ya no se mira pa' atrás. Mami, es que yo soy de la esquina del flow, de los machos picantes del barrio que rentar en la plaza. Me está Ricky más trauma, yeah. Es que yo soy de la esquina del flow, un reloquito del barrio, de los pibes que rinchan en la plaza. Me está Ricky más brava, yeah. Yo quisiera ser feliz a pleno, quisiera cambiar este mundo loco. Hoy quisiera tomarme algo rico debajo del sol. Para la mamá, una casa flama, yo darle todo como ella me dio a mí. Para mañana lleno de lana, me he equivocado, sí, pero de eso aprendí. Ahora lo convertimos en un hit. Que los guachos buenos acá somos así. Pa' contar hay que vivir y para ganar hay que arriesgar. Hoy tiro toda la mesa aunque ya no quede nada. Hoy voy a arriesgarlo todo, a todo o nada. A un par le di la mano y me agarraron el codo. Pero bueno, acá se aprende de eso a pleno. Le cerramos la cortina a los que nos tiran veneno. Mucho rapa, papa, traje funky rapa, los rapa. Mucho flow para demostrar porque así somos acá. La gorra nos corre y no nos atrapa. Que sigan intentando, boba. Mami, es que yo soy de la esquina del flow, de los machos picantes del barrio que rentan en la plaza. Me está Ricky más brama. Este Bilardo, hey. Cumbia 420 está sonando. Criterion Music, hey.